Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Este programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Por cierto, que aprovechamos para saludar a la emisora Metadéftero en Atenas, Grecia, que la semana pasada comenzó a emitir Mundofonías. Es un placer estar en vuestras ondas. Y mandamos un saludo especial para Ioannis Limperis. Ευχαριστώ, my friend. Y como todos los meses, nos toca repasar la Transglobal World Music Chart, que es esa lista de los discos más interesantes relacionados con las músicas de las culturas del planeta y elegidas por ese panel de especialistas que actualmente pues, son en torno a unos 60 y pico, diría yo, ubicados en los 5 continentes. Como sabéis, esta lista, la Transglobal World Music Chart, es una iniciativa de este programa Mundofonías junto con nuestros compañeros de World Music Central. Y toca repasar en el primer programa de diciembre del 2022 la lista correspondiente a este mes. Como sabéis, nuestro repaso es saltarín, juguetón y pizpireto, así que vamos escuchando discos que no necesariamente son todos los que están arriba del todo, sino que nos apetece escuchar, no los hemos escuchado todavía, nos gustan especialmente, etcétera, etcétera. De hecho, comenzamos con el último de la fila. No con el grupo el último de la fila, pero sí con el último de los 40 primeros, que está bien, están entre los 40 primeros, porque habitualmente salen considerados pues 200 y pico normalmente, la mayoría de los cuales no entra en la lista, que se suele elaborar de los 40 primeros, e incluso se propone muchos más. Así que estar en el número 40 está muy bien, porque además también puede ser que del 40 pues pases, yo qué sé, al 15 o al 1, quién sabe. Bueno, en este puesto está Jake Blount, artista norteamericano que nos acerca a un disco llamado The New Faith, La Nueva Fe. Un disco con un planteamiento, digamos un poco de historia ficción, afrofuturista, podríamos decir, que se sitúa en un lejano futuro, en un planeta devastado por el cambio climático, en el cual un grupo de refugiados afrodescendientes realizan una ceremonia religiosa, evocando, entre otras cosas, la historia de estas comunidades. La pieza que hemos escuchado y que abría esta edición de Mundofonías se titulaba Once There Was No Sun. Hubo un tiempo en el que no había sol. En el puesto número 32 encontramos a este artista con orígenes en Senegal, afincado en Barcelona hace ya algún tiempo, Mommy Maiga, cuyo primer disco es este, Nio, que quiere decir alma en mandinka. Thank you. Hemos oído la pieza Mansani que nos traía Mommy Maiga, este artista que toca la cora y canta. En esta pieza también tocaba la percusión y le acompañaban unos artistas invitados. Tiene muchos en diferentes piezas. Concretamente en esta tenía a Pau Figueras en la guitarra española y a Russo Sala haciendo voces y coros también. Este disco Nio de Mommy Maiga está en el puesto número 32 de Transglobal World Music Chart del mes de diciembre. Él, como decíamos, nació en Senegal, creció y aprendió la música en una familia de yelis, que son pues una especie de trovadores que van pasando la información, la música, los valores de generación en generación. Y tras algún tiempo en diversos países de Europa, por ejemplo en Suecia, donde estuvo con su tío Solo Sissoko, un artista que hemos escuchado por aquí anteriormente y que es añorado hace ya varios años que falleció este artista. Bueno, pues él era tío de Mommy Maiga, uno de sus muchos tíos de los que él aprendió la música. Así que sin más, felicidades Mommy Maiga por este puesto 32 con tu disco de debut. Y después de estos sabores del África Occidental entreverados con aires flamencos, nos vamos también con más mezcolanzas. Mezcolanzas que a veces te hacen preguntarte cosas. Por ejemplo, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Bueno, no nos vamos a seguir cuestionando esas preguntas esenciales en la vida, aunque sí lo hace el artista que vamos a escuchar a continuación, Meral Polat. Este disco, de hecho, se titula Esquimé, ¿quién soy yo? El título del disco, si no me equivoco, está en kurdo. Esta artista de origen anatolio, trasladada a los Países Bajos, se nos presenta en un trío, que es una formación de trío de rock, incluso bastante reducido. Por un lado, Chris Doyle, guitarra y teclados, ella con las percusiones y cantando, y Frank Rosalie con la batería. Su disco alcanza el puesto número 26 de la Transglobal World Music Chart y escuchamos esta pieza, Hos Geldin. Como digo, es Meral Polat Trio. Hoş geldin, niye geldin? Yaşamak için mi? Buraya mı geldin, geldin, geldin? Hoş geldin. Burada yanar da gibi yürekler alev alev ya kadere ya düzene isyan edersin. Ya uzakta gurbetlere dağlara çeker gidersin. Hoş geldin. Niye thank you. yadalara çeker gidersin. Hoş geldin, niye geldin? ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Porta d'Oriente, il mio modo di vivere. Yeah. Tengo aperta la mente ed il vento parla per me. Yeah. Sono donna d'Oriente, il mio modo di vivere. Yeah. Tengo aperta la mente, se non vuoi ascoltarmi va bene. Tengo tra le mani la mia terra. Sigue ese Mundofonías y hemos oído música que llegaba claramente desde Italia, desde el sur en concreto, desde Salento, hecha por una mujer que es de allí, concretamente de Capo di Leuca. Y además es que ese lugar, Leuca, da nombre a este disco. Es el primer disco que firma ella, Rachele Andreoli, a que conocemos ya con trabajos anteriores con Rocco Nigro. Realmente cosas muy bonitas que aquí en Mundofonías nos han dado mucho placer. Y Rachele se lanza ahora con este disco, con sus propias canciones y con inspiraciones en muy diversos lugares. Dice que es un trabajo hecho como fruto de la investigación en músicas tradicionales que conectan Salento con cualquier sur del mundo. En esta pieza ya decía que era una mujer de Oriente, pero oíamos también una clara influencia de música de Brasil. La pieza era Fimana de Mare, Mujer del Mar, y como decíamos, está dentro del disco Leuca de Rachele Andreoli, que está en el puesto 22 de Transglobal World Music Chart de diciembre. Pues damos un pequeño saltito en la lista del 22, pasamos al 21, aunque estilísticamente pues es un gran cambio, con músicas también que nos encantan. Porque ¿para qué conformarse con un solo tipo de música si tienes todo el mundo entero a tu disposición musicalmente hablando? Por ejemplo, aquí en Mundofonías. Pues bien, vamos con Electric Vokuhila, un grupo ubicado en Francia, pero con una gran querencia por músicas de África y de forma bastante notable por la música de Madagascar, el estilo tzapiki, que es un estilo muy vivaz, que se suele tañer sobre guitarras y otros instrumentos. Por ejemplo, aquí también tiene gran presencia el saxo. Y de hecho, esta canción es el homenaje a una de las ciudades que es el epicentro de ese estilo tzapiki, Toliara, en el sur de Madagascar. El disco de Electric Vokuhila se titula Kiteki. We'll be right back. Pues una combinación también en trío muy sencilla, aparentemente, pero muy efectiva, como veis, batería, saxo, guitarra. En ocasiones el saxo se transmuta en teclados y la música es así de cautivadora. Ellos son Electric Vokuhila desde Francia con estas inspiraciones malgaches y el disco Kiteki en el puesto número 21 de la Transglobal World Music Chart. Seguimos escalando la lista de Transglobal World Music Chart de diciembre. Llegamos hasta el puesto número 19 para escuchar música que también llega de África. En este caso de Sudáfrica. Y la firman Logan Klassen, cantante, y Mongesi Ntaka, guitarrista. Ellos dos firman este disco Ukubonga, Gratitud, y oímos esta pieza, Kikirikiki. Fukani matota sekusile mama. Fukani matota sekusile mama. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Thank you. আশায় পূর্ণিমা হয় মহাযোগ সে দিনে হৃদয়ে অমাবস্যায় পূর্ণিমা হয় মহাযোগ সে দিনে হৃদয়ে ফকির লালন বলে জল শুধু Hemos seguido en Mundofonías escuchando la música que surge de un encuentro llamado Bowl Meets Saz, es decir, la cultura de los bowls de Bengala se encuentra con la del Saz, el Saz, ese instrumento habitual en tierras de Anatolia, Asia Menor, y propio de los Ashik, es decir, los juglares ambulantes, que sería un poco el equivalente a los bauls, también conocidos como faquires de Bengala. Y Bengala, como sabéis, es ese territorio que se reparte entre el estado indio de Bengala Occidental y el país independiente de Bangladesh. Pues bien, del primero, de Bengala Occidental, proceden dos de los artistas que forman parte de este proyecto, la cantante Malavika Brahma y el percusionista Sanjay Kiapa, que se reúnen con el intérprete de instrumentos de cuerda, el Saz, y muchos otros de esa misma familia de instrumentos, Emre Gültekin. Su nuevo trabajo se titula Banjara, que significa nómada, errante, como lo eran los juglares de estos territorios, y de él hemos extraído esta pieza Samaye Gele, que es una composición de uno de los más reputados, respetados y afamados fakires o bauls de Bengala, Lalon Fakir, del que se dice que influyó a pensadores y poetas como Rabindranath Tagore o Allen Ginsberg. Esta es la pieza que abre el disco de Bowl Meets Saz, que se sitúa en el puesto número 10 de la Transglobal World Music Chart del mes de diciembre. En el puesto número 7 encontramos a Elíades Ochoa, ese guitarrista y cantante cubano tan conocido, por ejemplo, por haber trabajado dentro de ese proyecto Buenavista Social Club, que allá a finales de los 90, 1997 en adelante, pues fue un auténtico bombazo. Pues el disco Vamos a Bailar un Son de Elíades Ochoa tiene una reedición que ocupa el puesto número 7 en Transglobal World Music Chart. Vamos a escuchar una canción que, si tienes hambre, igual te la incrementa un poquito. Santiago de Cuba tiene por costumbre y tradición. Santiago de Cuba tiene por costumbre y tradición que toda su mercancía se detalla en Compregón. Que toda su mercancía se detalla en Compregón. Óiganme a mí pregonar las cosas que traigo aquí. Traigo yucas, berenjenas y mazorcas de maíz. Traigo yucas, berenjenas y mazorcas de maíz. Santiago de Cuba tiene por costumbre y tradición. Santiago de Cuba tiene por costumbre y tradición que toda su mercancía se detalla en Compregón. Que toda su mercancía se detalla en Compregón. Óiganme a mí pregonar las cosas que traigo aquí. Traigo yucas, berenjenas y mazorcas de maíz. Traigo yucas, berenjenas y mazorcas de maíz. También llevo harina de maíz criolla. Harina de maíz criolla. Harina de maíz criolla. Harina de maíz criolla. Harina de maíz criolla. Voy, estoy parado en la esquina. Harina de maíz criolla. No más que venir. Hemos oído este pregón santiaguero en el que se iban anunciando diferentes alimentos. En este pregón, pues eso, como se ha hecho muchas veces para vender cosas por la calle. Lo interpretaba Elíades Ochoa. Dentro de este disco vamos a bailar un son edición especial que, como decíamos, se ha lanzado recientemente y además contiene algunas piezas nuevas. Está en el puesto número 7 de Transglobal World Music Chart. Pues sí, la verdad es que esto de los pregones es todo un ecosistema musical en la música cubana. Ahí está el famoso Manisero. O aquella de Caserita, vendo agua, que Araceli canta también, por Caserita, cierto. Caserita, vendo agua, un buchito para ti. La traigo limpia y fresquita. Bueno, pues... La verdad es que hay pregones cubanos maravillosos y aquí estaba este pregón santiaguero, que ya es un clásico en el repertorio de Elíades Ochoa, con muchos de los temas de este disco. De hecho, aparecía en esa formación el maravilloso Cuarteto Patria desde Santiago de Cuba, en discos que tienen un sabor especial y si los encontráis o los localizáis, no dejéis de disfrutarlos. Bien, pues ¿qué pasa ahora? ¡Oh, qué pasa, qué pasa! ¿Qué pasa, Caserita? Oh. Caserita, vendo, ¿qué vendo? No vendo nada. No. Aquí lo damos todo gratis. Anunciamos y regalamos. Anunciamos y pregonamos. Mundofonías tiene por costumbre y tradición que el número uno lo anunciamos un montón. Así, grita. Pues sí. Es que, claro, hay que poner un poco de emoción, ¿no? Claro, claro. ¿Y quién es? ¿Cuál ¿quién es? Ay, Dios mío, pero ¿quién es? Por favor. ¡Qué intriga! Pero si está. Mira, lo tenemos aquí delante puesto y estamos haciendo bueno, el tonto. Está en la web ya publicado y aquí haciendo el tonto. Sí. Bueno, venga, dilo tú. Bueno, dilo tú, me toca a mí decirlo. Venga, sí, pues venga. Lo digo yo. Pues el número uno nos lo acerca esta artista de raíces argelinas llamada Suat Masi. Es nada menos que su décimo disco y lleva por título Secuana. En él, Suat Masi se desenvuelve en una gran variedad de estilos y también de idiomas, sobre todo en árabe, pero también en francés, en inglés, etc. Por ejemplo, esta canción, Une seule étoile, una única estrella, está cantada en francés y, como digo, forma parte de este disco número uno de la Transglobal World Music Chart del mes de diciembre del 2022, titulado Secuana y firmado por esta artista Suat Masi. Con ella despedimos esta edición de Mundofonías. Recordad que nos tenéis a vuestra disposición en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Por favor, no os olvidéis de visitarnos y darle me gusta a todo lo que veáis por ahí, porque, hombre, si os gusta, si nos estáis escuchando, pues lo suyo es eso. Que la gente sepa que te gusta Mundofonías. Y si queréis contarnos algo, preguntarnos algo, quejaros por algo, lo que sea, nos podéis escribir a radio@mundofonias.com. También tenéis nuestra web, mundofonías.com. Bien, pues os dejamos ya con Suat Masi, número uno de la Transglobal World Music Chart de diciembre del 2022. Así despedimos Mundofonías, el programa que hacemos a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para el medio centenar de emisoras que lo difunden por los diversos universos paralelos. Como siempre, ha sido un placer. Hasta la próxima edición. ¡Salud! Faudrait-il que la terre t'écoute, que Dieu lui-même exauce ta prière? Pourquoi faudrait-il qu'on borde ta route de fleurs en bouquet, de sourires fiers? As-tu réchauffé le mendiant qui passe, celui qui a faim, celui qui a froid? As-tu de tes yeux contemplé l'espace? As-tu de l'amour au bout de tes doigts? As-tu réchauffé le mendiant qui passe, celui qui a faim, celui qui a froid? As-tu de tes yeux contemplé l'espace? As-tu de l'amour au bout de tes doigts? Y a tant d'étoiles dans le ciel, aucune d'entre elles ne brille pour toi. Regarde où se trouve l'essentiel d'un royaume immense, tu deviendras roi. Ton orgueil n'est rien, c'est un feu de paille. Il n'a pas de sens, il n'a pas de loi. Un oiseau sans plume qui tremble et qui pillaille, c'est dans ton miroir tout ce que l'on voit. Peux-tu pardonner sans peine ou regret? Es-tu droit et pur? trouve l'essentiel. Et le ciel un jour pour toi s'ouvrira. Choisis les poèmes que tu chanteras. Pétris la farine et fais cuire le pain. Qu'importe qui t'aime ou ne t'aime pas. Souris mon ami, montre le chemin. Tu verras peut-être la terre et le monde. Et tu entendras monter les prières. Tu découvriras à chaque seconde le soleil qui luit et l'eau des rivières. A volte salvo.